olvidarás que el cielo que nos cobijó lo brilló de nuestro querer, la luna que nos vio felices ayer. Nuestro querer, la luna que nos vio felices ayer.